Once upon a time in the world. Once upon a time in my life. Oh yeah. Once upon a time. Érase una vez en el oeste, casi 13 minutos, abriendo Alchemy Dire Straits Live, el 23º de los 50 esenciales en Oldie Motel. La marcha de David Knopfler coincidió con la grabación del tercer disco de estudio de Dire Straits, Making Movies, y el 25 de julio de 1980 el abandono se hizo público oficialmente. El rifirrafe definitivo entre los hermanos ocurrió mientras ensayaban uno de los temas más representativos del disco, Romeo and Juliet. A pesar de su clara referencia a la obra de William Shakespeare, la letra de la canción está influida por la ruptura de Mark Knopfler con Holly Vincent, la líder del grupo Holly and the Italians. Knopfler la acusaba de haberle utilizado para lanzar su carrera como cantante, y por su parte, Holly Vincent simplificaba el motivo del fin de su relación. Lo que pasó es que tuve una escena con Mark y llegó un punto en el que no pude soportarlo y rompimos. El líder de Dire Straits relataba con ironía su propia versión de Los Amantes de Verona, una posible interpretación de lo que habría sucedido si Romeo y Julieta no hubieran muerto y su relación ya estuviera de vuelta de todo. En esta historia, el que peor parado sale es Romeo, convertido en un ridículo trovador que despierta al vecindario y en un ligue más de la larga lista de conquistas de Julieta. Mark Knopfler reflexionó sobre el carácter de perdedor o soñador de algunos personajes de sus canciones y dijo: no era consciente, pero veo a los Sultans, a Les Boys, a la patinadora y a Romeo convertir las desventajas en ventajas. En lugar de abandonar, hacen algo para solucionarlo. No estoy defendiendo las circunstancias adversas, pero si se presentan, tienes que crear algo a partir de ellas. En esta canción, el músico incluyó referencias a otras canciones como Somewhere, del musical West Side Story, y My Boyfriend's Back, del grupo de chicas The Angels. El ritmo de Romeo and Juliet guarda un cierto parecido con Jungle Land, el épico final de Born to Run, el álbum de 1975 del Boss. No resulta raro que Mark Knopfler pudiera recordar a Bruce Springsteen. Para el álbum Making Movies, Dire Straits contaron con un invitado muy especial, Mr. Roy Beaton, el pianista de la E Street Band. Sin el excelente trabajo del profesor Beaton, el tercer disco de los británicos habría sido muy diferente. Vamos con la segunda de Alchemy. Romeo and Juliet sirvió como primer single de Making Movies y es la segunda de este directo. Para suplir a David Knopfler, la banda incorporó a un nuevo guitarrista, como ya te he contado, Hal Lindes, y al teclista Alan Clark, quienes participaron en el cuarto trabajo del grupo, Love Over Gold, de 1982. Y por supuesto, en este Alchemy, Alquimia, donde encuentran la piedra filosofal el grupo británico. Por su parte, Mark Knopfler se tomó el título del tercer disco de Dire Straits de forma literal y no tardó en comenzar una fructífera carrera como autor de bandas sonoras de películas. El ejemplo lo oiremos el jueves al cerrar Alchemy. La leyenda de Knopfler siguió creciendo a gran velocidad y su lista de colaboraciones con otros músicos se hizo extensa. Hizo muchas cosas. Fue productor de gente muy variada y arriesgó con mucha gente. Mientras la carrera de Dire Straits seguía ascendiendo hasta convertirse en un grupo de rock de estadio. Eso sí, Mark Knopfler siempre tuvo claro cuál es el tema fetiche dentro del repertorio de la banda. Mi canción preferida de Dire Straits, Romeo and Juliet, es la que más se aproxima a la idea original de Dire Straits, o sea, la más cercana al sonido de nuestros comienzos. Struck Romeo, he's going straight to Seminary, laid everybody low with a love song that he made. And he finds his street light and he steps out of the shade. He says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Goodness me, Miss Romeo, you nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Hey lad, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bit, and you exploded in my heart. And I forget and when you're gonna realize it was just that the time goes wrong. Now we come up on a different street, but we're both worse streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, so now your dream is real. How can you look at me as if I'm just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, yeah, you promised me thick and thin. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah, you know, I used to have a scene with him." But Juliet, when we made love, you used to cry. You said, "I love you like the stars above." You said, "I love you till I die." And there's a place for love.